Noches en la hoguera. Te enciende. Te besa. Prende la mecha. Aviva la llama. Alimenta el fuego y baila. Porque ya comienza. Porque ya comienza. Porque ya comienza. Porque ya comienza. Noches en la hoguera. Irene Arranz en las ondas. Desde este rincón del planeta y en plena naturaleza. Noches en la hoguera se enciende para ti. Nos acompaña Boris Brecha. Con su música, dando el tono a este poema sonoro de ideas y palabras de una servidora. Minimal Tecno es mezcolanza de varios estilos musicales, rítmicos, guturales, instintivos y animales. Influencias sonoras para este encuentro de ideas filosóficas. ¿Quieres bailar conmigo alrededor de este jueguito de ideas subyacentes a una realidad diferente? También seremos acompañados por el estilo Psyda. Género de fusión de música electrónica que tiene sus raíces en el trance psicodélico, la música ambiente y el dub. Sonidos envolventes para la mente. Es el reggae elevado a la máxima potencia. Técnicas de eco extenso, reverberación, retardo panorámico, dándole tono y atmósfera. Cada quien que elija aquello que le hace sentir más grato a este rato. De orígenes culturales del Reino Unido, en Londres, a principios de la década de 1990. Transpsicodélico. Casa ambiental. Trip hop. Psicodelia. La voz de una servidora expondrá a las ideas que te pueden hacer soñar, elevarte, volar. Descubre mientras escuchas este sonoro poema sobre el destino y sus consecuencias. Piénsalo. ¿Es algo elegido nuestro destino? ¿Un puesto por el camino? Y si impuesto es, ¿por qué nos debe hacer felices? Dicen que la vida es todo aquello que nos ocurre mientras nosotros y nosotras nos empeñamos en hacer todo lo contrario. ¿Lo crees así? Escucha, piénsalo. Porque este es el momento de música reflexiva, poema sonoro sobre la vida. Baila con el corazón y sobre todo, diviértete. Acomódate en el sofá. Dale un sorbo al coñac caliente. Porque ya comienza Noches en la hoguera.

no es destino. Pero este poema sonoro sí es amor, como destino. Arte conceptual, no visual. Es un placer para los sentidos. Poesía auditiva. De contemporáneos sonidos. Pero antes de bailar en este fuego, dime, ¿piensas lo mismo de la música electrónica? ¿Sientes igual? Dejaremos pues, si te quieres dejar envolver por esta bruja serpiente alante alada. Que conquiste tu sien, ya empieza, prepárate. Ahora relaja los sentidos. Deja. Cultivar. Déjate mecer por esta vez. Déjate regar por cada imagen proyectada. Es la burbuja espontánea. Es el placer de atraparte con esta improvisación hecha palabras naciente del corazón. Y ahora dale, acomódate, recuéstate bien, que comienza el baile, tu viaje de poesía sonora y fusión de música electrónica. Noches en la hoguera te lleva. Eres una simbiosis pausada, a veces alegre, a veces perezosa y siempre floreada. Bat bi ilu lau, deja caer la simiente comunicante al fruto entre tu raíz y mis ramas. Entre tu corazón y mi alma. Soy cosechadora de almas. La mente, como quien recoge estas semillas durmientes que en tu tierra descansa. Tierra llena de hojas verdes y rojas, cuando el aire refresca tu boca. Deseo sabe ser besada. Eres tú la que calienta al alma desbordada. Recojo tu fruto, mi amor, con pasión y con calma. ¿Lo ves? En noches de otoño, con la lumbre encendida y al calor del fuego, recorriendo el mundo entero, entre sueños y esperanzas, compartiendo con las mantas. Nuestro amor que aguarda, o es nuestra verdad que se escapa por todos los poros de la piel. Que susurra muy despacio al amor, entre sueños se deja ver. ¿Lo ves? Entonces calienta mis manos con la cáscara quebrada. Escuche tus latidos, recolectora de alma. Escucha, en la noche estrellada, mi alma quebrada, que en un suspiro nace al alba, como semilla emergente, para cumplir el sueño. Con el roce del vuelo de este viento, Iru Bateta, te miraba sin decir nada. Me mirabas sin decirme nada. Solo a veces susurros que se escapaban. que a sus oídos llegaban. Como un alivio entusiasmado. De amor cálido. Tranquilo. Que yo estoy contigo. Tranquila. Que estás en mi punto de mira. Que los pasos no son dados en falso. Y escucha esa voz interior o exterior que te anda susurrando. Camina, porque lo tiene claro. Mi alma al resguardo. Tu felicidad ante todo. Tu sueño, y lo sabes ver, si te dejas querer, puede que te lo puedas beber. El sueño. Que te quiere ver el sueño. En todo tu ser. Encuentra tu esencia. La tienes muy cerca. Aquella que viene implícita en el ser y que nace con la persona. Porque es como si escuchases por vez primera a tus genes, aunque sea por primera vez. Sentirlos en toda su pureza, porque tu esencia es eso, sentir a tus genes en su estado más puro. Tal vez tengamos que volver al título del libro en páginas blancas que somos al nacer. Un libro que al nacer abrimos y que al morir cerramos. El único momento donde podemos ver su título. Volver a reencontrarte con tu esencia. Para no perder el hilo de la historia tuya. vuelve al ser del ser. Desengrana y deja fuera toda imposición cultural adquirida desde temprana edad. Busca ese oro escondido entre la arena de los ríos o destila el perfume de la flor. Tu sueño convirtiéndote en líquido. Siente la esencia. Siéntete en esencia. Lejos del influjo mental, donde habita el ego. Y sé desde el ser. Verás irremediablemente que existe la magia. Y por fin todo carecerá de importancia. Y por fin, todo cobrará sentido a la vez. El alma, se te llena de amor hacia tú y hacia el mundo. Solo desde ese punto en el que tu esencia es una con la mente y el corazón. Es una. Podremos darnos al mundo. Nuestra energía será infinita. O circular. Date al mundo. Deja de sentir como si te arrebatasen algo precioso, que es en esencia energía que llevas dentro, que también del exterior lo recoges. Deja de sentirlo, porque estás recogiendo y sembrando al mismo tiempo. Porque estás creando melodías y las escuchas al tempo. Porque no esperarás recibir. Porque sabes de manera correcta que estás a la par construyendo. Que eres una con la mente y el cuerpo. Es férico. Uno con la tierra y el universo. Solo en ese precioso momento, donde no existen líneas fronterizas que separan objetos. Ni líneas de contorno que delimiten lo que ves. Podrás sembrar lo mejor que llevas dentro. Y ayudar de forma correcta a quienes alrededor tenemos. Y a ti mismo. Sin vacilación. Sin miedo. dejándote guiar. Por este sueño. El cuento más bonito de la historia. Un cuento que es real. No empezaré con un dice, porque es un secreto. No empezaré con un hace tiempo, pues es atemporal. Este cuento no habla de aventuras, pues es en sí mismo una aventura. La experiencia. Si sabes escuchar, tú mismo podrás vivenciar. Cuento se relata en el día a día. Sus palabras se manifiestan si las sabes escuchar. Quiero leerte un cuento que despierte tu percepción. Leerte un cuento que no he inventado yo. Que te ayudará a quererte y conocerte. Si has encontrado la esencia de tu ser. Si sabes ser. Es un cuento sobre los sonidos de la tierra y cómo te muestran la verdad. Sin importar, no importa si estás en el campo o en la ciudad. Porque cada palabra escuchada a tiempo, seré yo contándote este cuento. Y no importa que no sea mi voz. No importa si viene de dentro o del exterior. Cada mensaje de amor. Cada consejo. Cada risa traída por el viento provendrá de tu corazón. Que te cuenta, como en un cuento, lleno de amor. ¿Quién eres tú? Y de lo que está hecho tu corazón. Este cuento no se vende, no se cuenta. Es un secreto. Thank you. Saldrás a escuchar, porque es tu esencia que te incita a disfrutar de ti misma, de la vida. De la tierra y su energía, del universo y de todo lo demás. Deja que el viento fresco entre por tu ventana. Levantemos el polvo de las costumbres, radicalicemos sentimientos, tiempo atrás escondidos, sentimientos enfermos, podridos de no sentir. Desencadenemos tormentas en cada acción vulgar, tormentas de originalidad. Amar cada amanecer, cada anochecer. Ama, ama, ama, ama. Cada sueño que te haga encender, explota de desahogo, por volver a ser. Porque todo puede ocurrir cuando la puerta está abierta. Deja que entre todo lo que se pueda. Menos la nostalgia, menos la tristeza, la sinrazón o la pereza. Y baila al son de tu corazón, al calor de tu esencia, al ritmo de esta vibración. En noches en la hoguera.